Hola. Víctor. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Víctor? Acá habla Valeria y Alejandro. Bueno, un beso muy grande para ustedes. Aquí estamos justo con los cinco pampas ensayando, así que les mandamos un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. A todos ahí. Bueno, para los que no te conocen, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Estamos hablando con Víctor Torres. Víctor es fundador del grupo de folclore Los Pampas. Es director de un centro cultural, el Centro Cultural El UNEI, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Y es licenciado en Ciencias Políticas con magíster en Gestión Cultural. ¿Es así? Exactamente. ¿Cuánto currículum? Sí. Tiraste el currículum así. Sí, todo. Bueno, para que vean que, bueno, estamos hablando de políticas culturales con alguien que sabe un poquito del tema. Sí. Bueno, estamos en un momento un poco raro, complicado con el tema cultural. Sobre todo, bueno, nosotros estamos acá en Capital. Pero bueno, lo bueno de esto es que siempre toda esta cuestión trae aparejado el hecho de que nuevas cosas comiencen a crearse, ¿no? Porque en las más difíciles es cuando cosas nuevas comienzan a surgir, nuevos movimientos, nueva gente, nuevos artistas, y bueno, la verdad es que eso es lo bueno. Lo que por ahí nos gustaría más es que los organismos oficiales esto se tome, ¿no? Se tenga en cuenta y se pueda desarrollar, que es la base de toda política cultural, llevar o el Estado comulgar con esas cosas que van apareciendo, darle apoyo y guiarlos para que de a poco vayan creciendo. Claro, vos decís, nosotros justamente la radio está en un centro cultural, el Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata. Y con el comienzo de la gestión del intendente hubo, y este es un centro cultural autogestionado, y bueno, hubo un tema conflictivo, porque bueno, precisamente con todos los centros culturales de este tipo, bueno, era medio como que se le querían hacer cumplir todas las normas como para, o sea, mejor dicho, apuntaba a vaciar los centros culturales, dejando como básicamente que tendría que ser todo iniciativa privada y no los centros culturales autogestionados. Que es la tendencia, ¿no?, de las políticas liberales, de centralizar y como una cultura así de élite, ¿no? Y todo lo de los barrios, lo popular, tratar de que no funcione. Y seguro, es lo que estamos viendo acá, por lo menos en Capital hace un tiempo, y bueno, parece extenderse, y bueno, por eso te digo, yo siempre trato de ver las cosas en positivo, y lo positivo es que estas cuestiones han dado lugar a ideas maravillosas, a encuentros. Acá estuvo la movida, una movida muy importante que se llamó La Cultura No Se Clausura. Claro, un montón de movimientos juntándose y dándole lugar a nuevos espacios, a unir más lazos solidarios que por ahí estaban perdidos. Así que la verdad es que dentro siempre de esta cuestión, yo siempre rescato esto de las cosas que van saliendo a flote, ¿no? Porque la verdad es que de a poquito nos estamos juntando, de a poquito las cosas se van creando, y eso es lo bueno, ¿no? Cuando las cosas empiezan a crecer de a poco, y bueno, ya llegará el momento seguramente en donde desde algún organismo oficial toda esta movida sea apoyada, ¿no? Esperemos que sea pronto. Sí, bueno, yo creo que, bueno, no sería el primer caso, ¿no?, que el gobierno hace como prueba-error, ¿no? Es como que tira algo, si pasa, pasa, y si no, bueno, hay marcha atrás y se retoma. Y acá está, bueno, la participación de los artistas y de toda la comunidad, ¿no?, para hacer valer, ¿no?, los derechos de todo, de tener estas políticas culturales en marcha, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, seguro que sí. Y yo lo que te repito, valoro lo que hacen ustedes. Bueno, vos conocés acá el espacio, lo que se hace y cómo de a poco se la vamos a dar vuelta. Y vos considerás que, digamos, que, bueno, o sea, un poco me parece que lo que es la cultura siempre priva un poco la cultura elitista, ¿no? O sea, pero la cultura popular es medio como que siempre se la tiene ahí un poco dejada de lado, ¿no? No se toma en cuenta la cultura que puede generar los pueblos por sí mismos, ¿no? Desde abajo. Sí, pero lo cierto es que esas cosas no se dejan de replicar y que está bueno que, por más de que se lo trate de callar o haya cuestiones que van por otro lado, y esto de lo que hablamos de por ahí lo elitista, lo comercial o toda esa cuestión que nos quieren instalar, siempre a mayor de eso, más lazos vamos uniendo por debajo. Entonces, yo lo que creo que la cultura popular en estos momentos es donde tiene que unirse y más fuerzas tiene que ir cobrando, y más de lado tiene que dejar esas pequeñas rispideces o diferencias para ir creciendo juntos en una cuestión más abarcativa. Buenísimo. Sí, o sea, vos por ejemplo, acá en La Plata, digamos, se ha dado, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando son los carnavales, hubo muchos corsos como autogestionados, independientemente de lo oficial. Claro. Sí. O sea, eso me parece, no sé, lo llevaría a esto que vos estabas comentando, digamos, de cómo se va generando esa fuerza, ¿no? Que por ejemplo, los carnavales surgen en distintas plazas, las murgas y fuera, digamos, de lo que es el circuito oficial. Sí. Lo que estaría bueno, digamos, que haya ese circuito oficial los contenga a todos. Lógico que sí. Pero bueno, es lo que decís vos. Mirá lo que es, ¿no? ¿Sabés lo costoso que es organizarse, conseguir desde, no sé, sonido, que este tiene que poner otro? Y lo lindo es eso, ¿no? Cómo todos terminan participando. Es cierto que, bueno, nos haría falta que eso sea un contenedor gigante, digamos. Pero bueno, yo creo que esas manifestaciones, tarde o temprano, son las que tienden a prevalecer y tienden a generar algo nuevo, algo que dé vuelta la cuestión que se está viviendo ahora. Y otra de las cosas, bueno, nosotros con Valeria estábamos haciendo una carrera de gestión de políticas públicas y tuvimos una materia de políticas culturales, y ahí veíamos también un poco desde lo que es el presupuesto que se asigna, bueno, las diferencias notorias que hay. Nada, que es una diferencia más de la que del centralismo versus lo que es el resto de las provincias, ¿no? Cuando hay un, digamos, que en provincias del interior, que la asignación que se le hace a los recursos necesarios para la parte cultural es bajísima con respecto a lo que se puede dar. Claro. Y cada vez menos. Y eso que hay una convención internacional de la UNESCO, ¿no? Que estipula que se debe tener en cuenta un presupuesto, creo que tendría que ser el 1%, ¿no? El total de presupuesto para todo lo que es cultura. Y bueno, en algunas ciudades, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capaz que se le da un poquito más, y en otras ciudades es mucho menos, ¿no? Así que ahí se valora, digamos, del gobierno local, de cómo valora la política cultural, ¿no? ¿O no? Sí, lo cierto es que también por ahí hay muchas, nosotros trabajamos mucho con municipios, hay muchas cuestiones por ahí que atender, que son de suma urgencia y que a veces, viste, lamentablemente se suele dejar para el último orejón del tarro. Claro, pero viste que, por ejemplo, acá en provincia tenés estos estos festivales que promueve la provincia. Claro, sí, lógico. Sí, es que obvio. O sea, que por ahí, digamos, recursos hay, lo que pasa que, digamos, que por ahí, digamos, son recursos que buscan el impacto y por ahí no el trabajo para que, no sé, para que vayan surgiendo distintas expresiones, o sea, por ahí, no sé si es lo que falta son recursos, sino cómo llegar con los recursos que se tienen para que no sea una notoriedad que aparezca una nota en algún canal importante de o algún medio, sino que, bueno, se le dé importancia a los artistas que van surgiendo. Seguro que sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que más falta, por ahí la difusión y el conocimiento, porque hay cosas geniales que están surgiendo y la verdad que a veces no tienen la difusión que se merece. Claro, la promoción y fomentar, ¿no?, que vayan surgiendo estos artistas. Seguro que sí. Pero bueno, que generalmente esos locales, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que había dado profesor de políticas culturales, ¿no?, que decía, fui a tal pueblo y había un cantor que tocaba la guitarra que se llamaba José, no sé, ponele José Pérez, y iba al pueblo de al lado que era 20 kilómetros uno del otro y preguntaba, ¿ustedes conocen a José Pérez? Y no conocen. Y le preguntaba por un artista, no sé, americano, y sí, a ese claro. Sí lo conocían, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser que uno que vive a 20 kilómetros de ustedes no lo conozcan? Y bueno, es promocionar eso, ¿no? Fomentar esos lazos comunitarios y solidarios y hacerlos poner en valor, ¿no? Seguro que sí. De eso se trata y bueno, la verdad que está buenísimo que nosotros desde los espacios que tenemos podamos aportar nuestro granito de arena y bueno, ustedes obviamente teniendo la palabra en un programa de radio o nosotros con la música o todas las cosas que podemos ir generando y generar estos encuentros que la gente nos conozca y que de a poquito vayamos creciendo para que esto también vaya teniendo su lugar y vaya teniendo esa difusión que todos anhelamos.